Pueden comenzar ya nosotros, ¿no? ¿Qué versículo quieres que haya, no? Aquí está apuntado. Sí. Que es Mateo 10, 20, ¿no? Mm. Bueno. Ven. Mateo 10, 20. Que no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien hablará en vosotros. Entregará el hermano al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y se alzarán los hijos contra los padres y los harán morir. Nosotros también, ¿no? Sí, de los, ahora los de Lucas. Lucas 12. ¿Lo tienes? Sí, sí. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Lucas 21, 14, 15. ¿Lo tienes? Sí. Asentad pues en vuestros corazones que no ensayéis de antemano el modo de defenderos. Pues yo os daré lengua y sabiduría, a la cual no podrán resistir o contradecir todos vuestros adversarios. Muy bien. ¿Quién tiene recorte de periódico? No. ¿Quieres leer estos apuntes que hay? Bien, es una entrevista que ha hecho al padre Oliver, de Vilafranca, que es profesor de la reina doña Sofía. El hombre, dice este señor, es contemporáneo de la humanidad y consanguíneo del universo. El desconocimiento que el hombre tiene de sí mismo constituye su grandeza. El ecologismo se justifica por la consanguinidad del hombre con la naturaleza. Presentar a una persona de reconocido prestigio, tanto en el ámbito local como en ámbitos más abiertos, continentales, en el sentido que él mismo le dará a esta palabra a lo largo de la entrevista, puede resultar una tarea complicada si uno pretende... Los obreros estábamos contra el régimen. No se podían hacer las manifestaciones que se hacen ahora o las huelgas, pero se estaba en contra, no era suficiente el salario. Y la iglesia de Roma estaba al lado de los gobernantes. Ahora, porque se trata de cambio de gobierno en Polonia, el clero, Roma, está al lado de los obreros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que defiende esta religión? ¿O qué es lo que defiende el judaísmo en Israel? O todos los ismos, todas las religiones. No os dais cuenta que os estoy hablando de Dios, que precisamente este señor, con toda su teología, llega a decir que no es lo mismo las religiones, con minúscula, que la religión. Claro, pero si lo que predicamos aquí durante toda mi vida, yo he predicado lo mismo en las viviendas, en las obras en construcción, siendo el obrero, el yesero. ¿Cuántas veces me han hecho callar y ha venido la policía a mi casa a hacerme callar? Y cuando no han podido, han querido comprarme. ¿Para qué? ¿Para que me callara? ¿No os dais cuenta que os está hablando cada viernes, día tras día y año tras año, el Espíritu? ¿Y quién dicta el Espíritu? El Maestro, el Cristo. No es necesario pensar lo que hay que decir. En una ocasión, en una iglesia evangélica de Palma, protestante, me dejaron predicar un poco. Y el pastor antes me dice, ¿qué es lo que llevas escrito? ¿Escrito? Sí, no llevas unas cuartillas de lo que tendrás que decir. Yo que sé que voy a decir. ¿Acaso usted no confía en el maestro? ¿Que confía en la letra y la letra mata? ¿De qué sirve la Biblia, el Nuevo Testamento? ¿De qué sirve este Nuevo Testamento compuesto por el Vaticano? ¿De qué sirven estos evangelios que han sido compuestos por el Vaticano y otros retirados por apócrifos? ¿Quién es el ser humano entonces para decir esto es la palabra de Dios y esto no lo es? La experiencia de cada ser humano. Por esto tantas veces os he dicho, hombres y mujeres, sois, si queréis, sois en potencia apóstoles de Cristo, sacerdotes de Cristo, y la Biblia hasta nos dice que somos dioses en potencia. No estéis avergonzados de decirlo a la ciudad o en cualquier parte os encontréis, en España, en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, María de Chile, la otra chilena, Leonor, decirlo en voz alta a Chile, a Inglaterra, a Rusia, donde sea. La religión verdadera no se predica en púlpitos, no se aprende en seminarios, se vive o no se vive. Y cuántas veces os he dicho que cuando nos sentamos a la mesa para comer y alimentarnos físicamente, no puede ser otra persona que coma para nosotros. Tenemos que comer directamente. Por esto el maestro ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Claro. Y cuando ha dicho, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado cuando ve que viene el lobo, huye. ¿Quién es el buen pastor? Cristo, el Espíritu de Dios, nadie más. A nadie llaméis maestro más que al verdadero maestro, al Cristo, al Espíritu. Recordad que un viernes os decía, y si vamos a otros mundos y les decimos a los habitantes de otros mundos, porque hay millones y millones de mundos que están bien habitados por seres más superiores y más inferiores que nosotros. No os creáis aquí que seamos los perfectos y los únicos. En mis viajes astrales os he dicho muchas veces lo que he visto y he oído. Recordad cuando os dije que había visto un mundo que aún los astrónomos no habían descubierto, y semanas después lo descubrieron. Y yo lo había visto antes, y lo digo para que me oigáis todos, entendedlo. No hay privilegios para nadie. Estamos todos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que está hecho? Nosotros. El espíritu, no el físico. Porque cuántas veces hemos dicho ya que en nuestra tierra misma tenemos seres. Seres que viven en las profundidades del mar. Por ejemplo, peces que no tienen ojos. ¿Por qué? Porque no hay luz de sol. Imaginemos pues mundos centenares o miles de veces más grandes que el nuestro, con soles, no solamente el sol asirio, y tantos soles, que nuestro sol es pequeñísimo al lado de estos soles. Imaginemos toda esa luz, cómo serán los ojos de estos seres. La Inquisición ha quemado personas por decir estas verdades, pero la verdad siempre está por encima de todo. Es imposible detener la verdad. Y cuando nos encontramos en situaciones que hay una lucha entre nosotros mismos, en nuestra casa, con nuestra familia y amigos, hasta con la salud física, todos sabéis el reuma y la artrosis que yo estoy sufriendo, y no quiero que nadie, ni médicos ni curanderos, porque solamente tengo un médico que es infalible, Cristo. Y no se trata, ya digo, de curanderismos, y no se trata de privilegios para nadie, no se trata de tener poderes, dones o saliva milagrosa. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que hasta los perritos y los gatos tienen esta saliva milagrosa? Se lamen las heridas. ¡Vivir la vida! Lo que digo en esta carta, si la publica la prensa, la veréis estos días. ¡Vivir la vida que Dios nos da sin ensuciarla! Y entonces estamos en contacto directo con el Dios universal. ¿Y cómo podemos ensuciar esta vida? Con cosas sencillas. Comer, por ejemplo, algo que no va bien a nuestro estómago. Esto es la cosa sencilla. Pero ¿qué pasa después? Y el odio, y el egoísmo, y la rabia, la maldad, esta cosa que hace ennegrecer nuestra sangre, que los testigos de Jehová no se alejan mucho cuando dicen que es la vida. Lo que pasa es que confunden las cosas y no entienden que ellos son espíritu, y después te hablan de una muerte eterna o de una vida eterna, no comprendiendo estas personas que nada muere en el universo. No existe la muerte, es la transformación de las cosas. Y si no, cuando hacemos el viaje astral de forma consciente o inconsciente, que hay mucha gente que sueña. Tranquilo. Només una pregunta. Sí, ja, tranquil. Bueno, que expliqui breument. Sí. Jo no, tu pregunta, feixa pregunta. He entendre per el que ha explicat i per la carta que m'ho va enviar, que tenen una manera diferent d'entendre la religió, a nivell de que considerem que no s'ha de tenir en compte pues, els temples, els diguéssim, capellans, de com... Sí, de totes les religions. Exacte. Podem explicar això en un minutet, si és possible? Sí, i des de l'ego no és antic. Antica. No som antics de res. Em comprens la cosa? Sí, sí. O sigui, que em puc xerrar ja així. Molt bé. Ai, d'això. Els molt ho diuen. Bé, la l'aire. Per cert, podem mencionar què té? Quant any té, ja tant? Els anys, ara he fet 71. Sí, tranquil, pregunta tot el que vulguis. No me llef els anys. Ben fet. Fem aquesta única pregunta. Me'n pot resumir en un minutet, una cosa així, què és el que vols explicar en aquestes xarxes? Diguem, tractant de tu o de vos. Bé, jo vaig néixer índia. I quan tenia 9 anys, vaig començar a fer de mosset de ferrer, a Palma, però ja. No vaig anar a escola. Més un parell de setmanes he retornat al rei. Però llavors, a l'edat de 14 anys, vaig començar a fer de guixaina fins que me vaig de jubilar antes d'hora per causa que tenia que estudiar operat. I he fet tota la feina amb ells, però el guix era fatal. Entonces, tota la vida l'he dedicada a les coses espirituals i he conegut moltes religions. Hasta he tingut cartes que t'atén de dir jo. El puc dir aquí ben clar, hasta de la reina d'Inglaterra i també en Curiol, del president d'Israel, el primer que hi va haver, i d'ambaixadors, i han vengut periodistes estrangers. Tot això ho dic per donar idea clara, no perquè me poseu vosaltres damunt d'un altar. No. El metge aquí el més dolent del món són jo. Però sempre he procurat ser una persona. Simplement això, una persona. I costa ser una persona normal. Dir a l'egoisme, a l'ambició, a la maldat, a nervici, a la malaltia també, dir-li no. Costa tot això. I com entenen vostès les religions? Per què no creuen que els temples, els capellans són pos... Són com si diguéssim escalonets. Ja t'he dit antes, no estem en contra, no som anti. perquè aquests dies mateixos han rebut inclús una carta del bisbe de Màlaga. I mos certejàvem amb un canonge, que avui hi ha un article, per cert, a la premsa, en el diari del dia 16. I, francament, no som antis, no estem en contra, però ben clar que les religions, i en aquest cas totes, produeixen a una gran quantitat de gent simplement una espècie de tonteria, perquè la gent que va a missa, catòlica, protestant, testigos de Jehovà, i judaïsme, s'islam, tots, és la comedieta de cada dia, o de cada setmana, o de cada mes, o de cada any. Però durant tots els temps, des dels 24 hores de llavors del dia, la gent dedica la seva ment a guanyar més dobbers, a fotre els pròxims, famílies separades, i entonces de què serveix aquesta religió? A totes les religions. Ara, quan la persona que envia, això és la verdadera religió, que envia de lo negatiu a lo positiu, de cada dia vol ser més bona persona, a la molt dona, sí que és que sí que, i començar per dintre seu. Què se passa? Això de reunir-se aquí, bueno, segons va llegir la carta, és per recuperar com ho feien els antics cristians. Exacte, però, no per dir de vista, que llavors els altres dies, no vol dir d'una forma sistemàtica que diguéssim, però se reuneixen de vegades a altres cases, i si no xerren d'una cosa i xerren res de l'altra, o simplement se'n van i fan un berenar. El diumenge passat que van anar a fer una excursió. O sigui, la cosa és senzilla. I sempre els dic, si veniu aquí cada divendres i només m'escoltau i no posau res en pràctica vostra, si no cercau aquest Déu interior, serà igual que anar a missa. I això és per de cents. Quant d'any fa que vos reuniu aquí? Aquí en aquesta casa ara en farà 10 o 11. Però vivíem a ser vivientes de Sant Renó, a una planta baixa. Quan jo vaig començar a pintar un poquet les hores perdudes, perquè sempre he fet de guixaire. Però llavors feien reunionetes i clar, cada dos per tres, molt de divendres en les reunions hi havia la policia. I qualque vegada venia qualque capellà. I me'n record que hi havia el comissari, el senyor Lledó, de Palma, entenc, en Franco, tot això, que va arribar a dir a les policies, no m'adulleu més aquest home, allà on ell predica, deixeu-lo fer que prediqui, ja sabem de quan de punt se'n calça, deixeu-lo fer tranquil. I això me va donar molta força. El que passa és que el clero, els jesuïtes, pastors protestants, me volien comprar, fer-me dels seus. I els testigos de Jehovà, i una vegada venien que alguns al lloc d'aquells que usaven, hasta rabinos d'Israel. Però jo sempre he procurat ser fiel, diguéssim, a Déu. I de vegades he dit a ell mateix, si anem a altres mons, i deien la paraula Déu o Cristo, mos diran, no la coneixem aquesta paraula, és normal. Perquè no, són nostres, són humans, han dit Déu, com podríem dir energia, podríem dir es creador, mente universal, el que vulguis, el nom a lo de menys. D'en Cristo, perdona'm-nos una idea de tot això, però què sabem que és? Una cosa certa. I els ho dic moltes vegades a ells i també vos ho dic a vosaltres, jo me normalment estigueu en la tele, tots. Si cerqueu aquest Déu interior i vos feis el judici vosaltres mateixos, d'un canvi de bé. De bé, des canvi. I se pot dir que de menys se va a més. Eres menys humà, menys persona, però com més Déu tens, més humà ets. És gran això. I sin embargo, jo no tal mai, i si pecats, i si això està ben fet, i si està mal fet, i si... No! Ni cel, ni infern, ni res de tot això. Si ha de bo algo després, mos ho dirà ell. Nosaltres el que hem de procurar és anar pel camí, recte. I el camí recte no és anar a missa per l'esquerra o per la dreta. No és ser catòlic o protestant o budista o maometà. No és adorar Déu d'aquesta manera o l'altra. No és tenir creences o dogmes o ritos. No! El camí dret és viure això com a persones. caramba, de vegades me fa pena veure llans i moixos en José mateix, que té un quinet. I viuen sa vida així com toca, com un cap, com un moixet, com un cavall. Entonces, la persona humana, perquè no viu com a persona humana? Si ja comencen els governants, units en les religions, el militarisme, el capitalisme, tot això, volien dominar el món, i guerres contínues. Què és el que ha duit la bomba atòmica? Què és el que ha duit les armes químiques? Què és tot això? La cultura. Quina cultura? La sabidoria humana, sense Déu. I sense Déu què poden fer? Sin embargo, la bondat, que no és beneitura, alerta, la bondat que no és beneitura, perquè en bon mallorquí ja deim que tan bo com bo, tan bo, vol dir tan bo, hem de ser bons, però no ens apareix. Entonces, la bondat és positiva. Perquè si tots els governants del món tinguessin a Déu de dins, el nostre món seria un paraís. I allò d'aquestes aquestes borrades amb armes, s'aquestarien emborrades per sembrar la terra de tot el món, per fer carreteres i aplanar muntanyes i fer lagos allà artificials i que sé jo, la meravella que se podria fer en tota aquesta cosa humana que manegen. Però el destrueixen per poder viure quatre mangantes, milions i milions i milions de persones un passant tort i malament. I la bo és que llavors és de baix. Quant de treballadors he trobat que m'han dit no és així això, dietano, no és així. És a vivir, va fot i fot i viu el rei i a fer el bes. Bé. Ja, bé, en tenim suficient que ja tant, no? En tenim suficient. Fa un rato, que m'han dit, aquesta lota és catalana, aquesta lota m'ha dit... No. Bé, m'ha dit quan jo ja, m'ha dit que quan me llans. Dic, jo no me llans mai, així se'ls llança, això és físic. No se diuen ses cordes i botjau, perquè hi ha dins. D'això se llança. Però si això ho veïns, ells ho saben, que serien ells que ens anirien d'escolta mà. Contra no. Bé, se quedarien dormint, però... Bé, no, jo estic molt content perquè ho m'ho vols. Feu el que vulguem amb això. Però... res, la cosa normal, senzilla, així com ho... Això... I no sé... No vols dir... Sortirà d'aquí un mes o això... Bé, tranquils. Ja, perquè hem de fer... On és en Joan? En quin programa, més o menys? Informatiu Balears. Vos posareu d'acord, vosaltres? Però no s'ha arribat el telèfon, no? D'aquí un mes. Esteu, sí. No vols dir... una idea aproximada de quan sortirà... Això cridaré. A veure, no, jo tinc una idea aproximada. Jo ho sabré, perquè hem trobat i... el 15 de maig... Miran... I veiés la televisió de Madrid. I quan que no s'ha parat els potents, que senyor, s'ha de vigilar, no va restar. I no deieren... Bé, no, va, ara. I no deieren... Jo, el meu germà, jo, i el meu fill, a la Santana, que el major. No feren el que va fer i tot això. Més mitja hora, bé, ells duraren també. Bé, no, però... Quan sortim que s'atenen? Se calla molt. Jo li dic que... De 4 o 5 minuts o més, Però... Nosaltres hem filmat 10 minuts, no queda un minut, Però jo ja sé ara que vosaltres serà por el tiempo. Aquells no feien por el tiempo, sinó per censurar, no tenen aquí tant. I me van fer dir per la tele. Suposant que t'he de dir jo. Està sota llet amb un poquet de vi, i han posat un trosset de panxa per estanalla, i quan hi havia pedres, i la gent hi va anar, ja. I un poquet d'aquí, un poquet d'allà, i feren una ensalada mal eixa, i molta gent també dijo, i para esto, ah. Jo el que li dic és que no hi havia cap mentida. Ah, per aquí m'agrada. Això sí, agarri-me-la. Bé, No diré res que no hagi dit. Sí, però té un vetre allà, cas cap allà, que no ho vegi antes, perquè si no ho vegi antes. No, crec que en nom de tots vos podem donar les gràcies. Ahora voy a pasar. Menos tengo entendido. Está bollado, sí, está pasando. Puede continuar. Ya terminó más, a ver. Bien. Entonces, volviendo a esto, porque el Espíritu Santo enseñará, etcétera, etcétera. Bien. Supongamos, porque el otro día María me decía, y si alguien habla, ¿qué pasa después? Ahora tenemos unos minutos. ¿Hala? Cualquiera, y si quieres puedes empezar tú misma, María. Yo no te digo nada. Coges aquí un versículo, el que quieras tú, y hablas unos minutos. Venga, adelante. ¿Sí? Si no habla la Esther. Bueno, no estoy preparada, pero lo que se ve. ¿Ves? No habla de preparación. Ese es el mérito, lo que salga, ¿verdad? Que ahí. Ahí está la cosa. Que coge la Biblia porque no me sé. Ahí está la cosa. Lo que salga, la Biblia cada uno, como claro. Dice ahí. Cayetano Benito. Yo les quiero contar algo personal mío. Pues venga. Supongo que no era problema que lo diga. Te escuchamos. Bueno, pero cuidado. Pero sirve de ejemplo para los demás, claro. Ahí está. Que muchas veces, por ejemplo, tenemos problemas, ¿no? La pareja o usted con su familia, cada uno sabe sus problemas, ¿no? Porque en todas casas se cuece nada, como se dice, ¿no? Entonces, yo reconozco que sí, que también, como todo, los tengo, ¿no? Con Miguel, con mi familia, bueno, con gente, ¿no? Entonces, el otro día me vine donde Cayetano y reconozco que sí, que le dije que por qué esto, lo otro, que me explicara, en fin. Y resulta que yo le agradezco mucho. Y porque él, claro, nos dice que nosotros en realidad muchas veces nos ahogamos por pequeñeces, ¿ah? Como nos pasa a mí con Miguel o bueno, cualquier pareja, ¿no? Y resulta que si nos hemos conocido, y a Cayetano lo hemos conocido aquí, es por algo, que había que pensar un poco y meditar sobre esto, que por algo estamos aquí, que era alguien que estaba organizándolo todo esto, o planeándolo, o como se quiera decir, ¿no? Y claro, yo la verdad es que me sentía mal porque esto es más profundo de lo que nosotros muchas veces creemos. Y venimos aquí, como le decía de la televisión Cayetano, que sí, que esto no tiene que parecer una misa. Porque muchas veces, a mí, gente en la Casa Mayor, ustedes saben que yo vendo allí, mucha gente viene a mí, me pregunta cosas, y a veces hago un poquito de labor, ¿no?, lo que me salga. Y mucha gente me dice, pero entonces, ¿cómo ir a misa el viernes? Lo que sea Cayetano aquí a la televisión, que no es, él no quiere eso. Quiere que nosotros vengamos aquí por amistad, porque tenemos estos intereses, estas inquietudes espirituales. Y entonces, bueno, intentar vivir todo esto. Y yo reconozco que últimamente me costaba un poco, ¿no?, en mi vida privada. Y yo le agradezco, como les digo, no sé, a Cayetano en especial, que me dijo que le pidiera al maestro un poco de luz para poder ver más clara mi vida, ¿no? Y claro, yo me fui a casa con Miguel y lo medité, lo pensé, entonces lo comenté a Adela, y bueno, a mi hermana o a alguna amiga íntima. Y claro, tiene razón, ¿no?, que si venimos aquí tendríamos que intentar de profundizar lo que se nos dice, ¿ah? Y nos cuesta, claro que nos cuesta, pero es que lo que realmente vale en la vida es lo que nos hace, digamos, esforzarnos, yo creo, más que nada, y si las pruebas que nos pone la vida, las dificultades, son para, digamos, salir adelante. Porque yo pienso que esto es una gran escuela, y antes conocía que yo esto lo sabía, pero o me lo imaginaba, yo qué sé. O libros que leí o grupos que estuve, pero siempre tenía esa conclusión de que esto para mí es una escuela, la vida, ¿ah? Que algunos estamos en la sala cuna, como dijo un día Cayetano, él está en parvulario, las primeras letras las sabe, y que Jesús Nazaret está en la universidad, o sea que es un camino que nos espera, pero podemos llegar. Es lo que antes comentaba, me parece, con Rosa o no sé con quién, pues esto, ¿no?, de que a todos nos cuesta, ¿no? Pero lo importante es luchar, y yo ahora me siento un poco mejor. No digo que ya he acabado con mis problemas aquí, no, pero todo esto me da ánimo, ¿ah? Incluso lo que ocurrió hoy día, que me gustó lo que dijo él, aunque yo no entendía mucho porque era mallorquín, porque Claro, hay un palacio. Pero yo, como me las sé en castellano, ya las ha dicho, ya era fácil entenderlas, ¿no? Pero igual intenté abrirme y captar la cosa, pero... No sé, yo lo que les quiero decir que... Resumiendo, a mí me ha servido pasar por toda esta experiencia, ¿no? Y yo pienso que ustedes vengo de lejos, ¿no? Como le dijo al señor este, al que vino, que de Chile, bueno, y siempre que Cayetano dice lo de Pinochet, que no le debo tener odio y que debo perdonarlo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que todo es positivo. Lo ideal sería que... Pero te cuesta, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro, a todos! Y yo también te lo he dicho a Miguel, que siempre nos estamos quejando, que ¿por qué me ocurre esto a mí? Que ¿por qué a mí no me comprenden? Que ¿por qué...? Lo mismo que le decía a Julia cuando vino delante, que pasó a saludar a Cayetano con Miguel, que vendrá nuestro viernes, ¿no? Y claro, siempre nos estamos quejando, incluso ella misma tenía un despertar, me lo ha comunicado hoy día, que es naturópata, ustedes saben, ¿no? Entonces ella dice que ahora ya no tiene esos aires de grandeza, de tener un puesto, su clínica, y quiere un trabajo sencillo, dice que nota que en estos días ya tiene un cambio. Bueno, y así, podría contarle muchas historias de gente que me voy encontrando, etcétera, etcétera. Bueno, fini, no sé qué hablé. Ya nada más, ya sacamos. No, podría hablar mucho más, pero bueno, otro que hable. Bueno. Vaya corriendo la rueda. Tendría más. ¿Cómo se les ha vuelto? ¿En qué me toca la noche, tú? ¿Quieres dar la mano para ir lo que encuentro? Claro que sí, hay que tener lo contrario por eso. Toma la palabra. ¡Oh, qué guapo! De la bolsa. De la suya. ¡Qué guapo esto! No sé. ¡Qué bonito! Esto es nuevo para ella. Mira cómo lo mira. Déjeme, ¿quién es ese palo? La rosa esa que era un versículo. Vale, la rosa. Que esto está en marcha. Sí, lo sé. No quieren. Que s'ha donat Que Juan Carlos ha... Què és això, però? S'ha morit tot estudiant. Ah, de la carrera de biologia. Juan Carlos, date a poner algo. Ah, sí, sí, está. Están en la casa de Rey Díaz. ¿Qué va? Hombre, ¿qué es eso? Ángela, una chica que hacía mucho tiempo que no. Y nada, me preguntó por Cayetano, por cosas así en general, ¿no? Pero yo, él está mucho mejor, me dijo que la mejor terapia era la amistad y tal, ¿no? Pero yo lo que vi es que la amistad que ella llamaba era de salir al cine, de ir a discotecas, de pasárselo bien, ¿no? Entonces yo le dije, digo, tú has de entender una cosa, y es que esta gente está bien, yo estoy muy contenta de que hayas encontrado a estas amigas. Ahora bien, estas amigas, a lo mejor pasa un año, dos años o cinco años, estas amigas te van a fallar el día menos pensado, y tú sabes que a nosotros nos tienen siempre. Entonces, ¿por qué nos dejas así de esta manera, no? O sea, no dijo nada. Sí, claro. No. Por mes. Así que yo, porque ella ya ve cosas raras. Digo, tú, al menos tú procura dar tu opinión, porque es que resulta que para llevarse bien no han de dar su opinión de nada. O sea, tú no te puedes meter ni en cuestiones profundas, tú no puedes hablar nada. O sea, que si me gusta fulanito, que si tal, que si vamos aquí, que si vamos allá y tal, y no puedes hablar de nada. Y hay una chica, según ella me contó, muy superficial, que yo la vi y digo, pues esta chica, digo, tú por lo menos da tu opinión, al menos para ayudarla un poco, y dice, sí, dice, es que yo la intenté un día, dice, pero claro, dice, todo el mundo ya me miraba, y es que hay personas que no se van a ayudar. Llegará un día que se va a cansar y se no es así, y por vergüenza ya no nos tendrá, porque si no lo hubiera llamado yo, ella no viene, ¿no? Lo mismo que pasa con María Jesús. O sea, se van y porque... Y luego les da vergüenza volver, y después ya has perdido el hilo completamente, y ya te has de adaptar a otra vez a la sociedad, al ritmo de la rutina y todo eso. No, es verdad, esa manera de entender la amistad yo tampoco la entiendo. Figúrate, no pueden decir ni pío. Oye, a mí me ahogan si me meten en una caja y me dicen, no, tú no puedes opinar sobre eso. Claro. O sea, entender la amistad es, vamos al cine, contamos un par de chistes y luego tomamos unas copas. Y luego si me gusta este, si me gusta el otro. Está bien, es una parte más de la amistad. Pero después si te digo, oye, si esta cosa importante en tu vida, me parece que eso no está bien, ¿eh? O esa otra idea que tienes tampoco está bien. Ah, no, ahora me he ofendido. Ya, eso no es amistad, no me tienes que decir nada. Si eso es entender la amistad. Porque yo en una carta que le he dado a Jaime hace poco, la amistad es poder decir, esto no me ha gustado de ti, o me parece bien. Y luego, pues si te enfadas, no te enfadas igual, pero tú también hablas, y debatir la cosa. Oye, no estoy de acuerdo con lo que me has dicho, vale, pero eso es amistad. ¿Qué quiere decir? No hay, pues eso, no hay que enfadarse, o sea, ni decir, tú no tienes por qué decirme nada, pues bien, no te diré nada, pero si entiendes así la amistad. Tu opinión, que es lo que yo le contaba. Yo, una chica que conocí en Barcelona, éramos íntimas amigas, ¿eh? Un día, porque ella me dijo una cosa que a mí no me cayó bien. Era una verdad, pero a mí no me cayó bien. Pero ya yo fui lo suficientemente honrada, como, ya que aquello no me cayó bien, bueno. Pero yo también a ti te puedo decir cosas que yo también veo que no son verdades. O sea, que el mismo derecho tienes tú a decirme, sí. tu verdad, que yo al decirte la mía, claro, sino dónde está la amistad. Claro, ahí, oye, ahí. Pues desde el día que le dije, mire, o sea, lo que yo opinaba en otra cosa, paró. Te lo tomo como entonces que, claro, o sea, una amistad de años que hemos estado 10 años escribiéndonos, ¿eh? Y se ha roto. Y se ha roto solamente porque yo le dije mi opinión, pero ella me dijo la suya y yo lo rompí. No, pero porque yo dije la mía, aunque me asuste, yo lo hago. Es que a veces cuando se, hay que saber cuándo se tiene que decir las cosas y cuándo se tiene que contestar. Yo voy a deciros lo que me pasó un día. Y era ya 12 años en aquella casa trabajando. Y bueno, la señora aquella tarde se puso, estaba muy nerviosa. Se puso conmigo, ¡oh! ¡Qué manera de coger la espalda, madre mía! ¡Oh, como si fuera un lengua! ¡Oh, Dios mío! Bueno, callé y no me vine porque la apreciaba y la quería. Ya 12 años, callé. Pero después, a la semana siguiente, que iba un día a la semana, la dije, mire usted, señora, digo, la voy a comentar lo que pasó el otro día. Esto y esto y esto. No hubo motivos para que usted se pusiera así. A mí hay que respetarme como yo la respeto a usted. Se la cayó la cara de vergüenza, se puso roja como una amapola y me dijo, Juana, perdóname y no volverá a pasar. Si eso se lo digo en el momento aquel que ella me hablaba y estaba de esa forma, nada, me pone en la calle. Y de la otra manera, pues eso, yo aquel día callé porque veía que de la forma que estaba a lo mejor era callar y aguanté todo, ¿eh? Digo, yo desparramé la espalda, que era pisada, porque había que desparramarla para poderla hacer lo que tenía que hacer. Digo, pero señora, ¿cómo se puso usted? Digo, yo callé. Ella, como sabía que era verdad y que la razón era mía, pero era en otro momento. Es que según en qué momentos las cosas no se debían decir. Sí, pero, ¿entiendes? Escucha, mira, yo soy de y estaba que de esa manera. Mira, y luego ya me pidió perdón y somos y quedamos tan amigas. Pero ocurre que yo soy de esas que aguanto y aguanto y aguanto porque no es el momento, porque no es el momento, porque no es el momento. Pero es que llega un momento que no puede ser, hija mía. A ver, tanto aguantar. Sí, es verdad, los otros días. O sea, tienes que aguantar de los demás y los demás no pueden oír que digas ni nada. O sea, tú has. Pero cuando llega la hora hay que ponerse, hay que ponerse. Yo hace muy poquito días me pasó. Me pasó en otra casa otra cosa, no voy a decir qué es porque es muy fuerte y diría que esta mujer está loca, pero bueno, me pasó un día, callé y me hice la tonta. Al día siguiente, lo mismo, ahí digo no, aquí hay que ponerse una vez colorada mejor que ciento amarillas. Me planto y digo, mire, aquí hay que respetarme a mí como yo le respeto a usted. El que esté usted en su casa no le da derecho a ponerse de esta forma. Yo soy quien soy y usted quien es. Ay, por Dios, perdona. Está perdonada. Y que no vuelva a pasar y de esto ya nunca se vuelva a dar. Mira, así va el tío. Bueno, que ya entro y está puesto en la puerta para irse. Con eso te digo bastante. Ya cuando yo entro está puesto en la puerta, más que yo entro y él sale. Pero coño, digo, tres días que se ha creído. Ay. Un día me hice la tuya, como que yo no veía nada. Y el segundo me pide que le planche la camisa que está. Y mientras estoy planchando me lo pensé. Y no, pues hay que ponerse. Porque yo, no, porque yo soy muy. No, es mejor eso. Plánchela usted. No. No me tenía cuenta ninguna. Ya, como no me tenía cuenta, pues me callé porque no me tenía cuenta. Si no me hubiera tenido cuenta, o la cosa hubiera llegado a mayores, pero vaya, no llegaba. Entonces, cojo yo la puerta, pero vaya. Digo, no, hay que ponerse. ¡Coño, vaya si se afabila! ¡Vaya si se afabila! Ya te digo, ya no es que yo entro en sal. Hay que hablar porque te pasa cosas. Pero a tiempo, y como algunas veces, cuando ves a la gente así, no. Porque yo ya tengo una vez me hago la tonta y doy, pero ya cuando llega digo, no, aquí hay que plantarse y el pan pan y el vino. Y cada cosa en su sitio y cada sitio su cosa. Yo también soy de un poco, ya no aguantas. Es que es una relación, pero en el caso de la amistad, que lo que hace el otro amigo, a ti no te hace daño, no te afecta. Pero tú solo dices por su bien, ¿eh? Oye, no vayas por ese camino, perdona, que te puede ir mal. Si el otro se molesta, es eso. Es que cuando hay una amistad esta para reprenderte y para lavarte. Y decir eso que estás haciendo no me parece bien por eso, porque es amistad y la aprecias. Y te duele de que y ese va por mal camino, ¿no? Si el otro amigo no tiene por qué enfadarse, claro, o yo claro. mismo, claro, si me enfado y me dicen algo, claro, no tengo por qué. Sí. Pero toda la gente no tiene, no sé, la suficiente lucidez para comprenderlo. Aunque me enfade, vale, pero no cortar amistad. Claro, claro. No se mueva, no se mueva. Claro. Lo más difícil con todo el mundo es la convivencia. Y saber del lado que hay que guardar el aire. ¿A quién? ¿Sabes? ¿De guardar el aire a quién? Porque hay personas que admiten bromas, hay personas que no, y hay personas que dicen, mira, cuanto menos mejor, un pasallanda y punto. Y hay personas que admiten el personas. No, no va a ir a tener un poco de vista. Ahora, guardar el aire no quiere decir callarte. De, callarte no. Si es, con, hay que con la verdad es por delante. Esto, pero saber cuándo. El momento, cuándo se lo tienes que decir y cómo. Porque las cosas, dichas de una forma, dichas de otra, varía un abismo. La misma cosa, planteada de una forma y de otra, varía muchísimo, aunque sea la misma cosa. Sí. No, yo quiero contaros una cosa, que tuve una experiencia ayer con un amigo mío, ¿no? Y a veces... Ya, pues cuenta, cuento. Y a veces la cosa está en que me hubiera gustado que hubiera estado aquí él esta tarde solamente para oír este pequeño gran resumen que has hecho, ¿no? Porque ha sido una maravilla todo lo que has hablado esta tarde, porque como si dijera, lo has concentrado en un poco, pero si han sido 10 minutos lo que han grabado, lo han grabado todo, bueno... Y este chico, bueno, me lo encontré un poco casualmente por la calle, pero resulta que la explicación que me venía a dar, es un chico que tiene su trabajo, está casado y tal, pero se encuentra vacío. Y dice que, nada, es que mi problema no es material, mi problema es interior, mi problema es que a mí Dios no me dice nada, la religión no me dice nada, y además pienso que me han manipulado a lo largo de toda mi vida. Y claro, pues 2 horas y media, pues claro, él conoce más o menos las ideas que yo tengo porque él ha trabajado conmigo durante los otros años. Pero claro, es esta cosa de no atreverse a enfrentarse un poco a sí mismo. Se busca siempre un remedio que alguien le pueda dar. Y yo lo que le llegué a decir, digo, mira, yo no te puedo transmitir la propia fe que yo pueda sentir. Digo, porque eso es una lucha que tú tienes que empezar. Tienes que ser mismo. Tienes que ser. Pero lo que no tienes que hacer es rendirte, digo, porque vamos, casado, tienes a tu mujer, el mismo amor de tu mujer, tiene que ser motivo para que tú puedas arrancar hacia adelante. Es que no encuentro sentido, me da igual que el sol se caiga, que la luna salga todo el día. A mí me ha pasado. Pero he luchado. Pero es esto, es que lo he superado. Entonces, nunca creí que lo podría superar, porque claro, lo he superado. Le pones un ejemplo, les hablas de Dios, les hablas de Cristo y parece que les suena como a hueco. Sí, ¿no? Y la culpa no es de ellos. Yo lo comprendo, que la culpa no es de ellos. Esta palabra suena mal, ¿por qué? Por culpa de la religión. Y él decía, es que nos han presentado un Dios tan manipulado que yo lo aborrezco. Sí. Lo llegaba a decir así de esta manera, es que no me lo puedo tragar, es indigesto. Digo, pues digo, yo hablo de Dios, os trato de sentir a Cristo, a Dios, pero no pertenezco a ninguna religión. Precisamente tratamos de dar esos pasos para sentirlo de una manera verdadera y real, no de una manera manipulada. Libérate de esas manipulaciones y empieza a andar por ti mismo. Sí. No, es que cuando uno se encuentra mal, pues se encuentra mal. Digo, pues si empieza a sentirte bien, porque macho, dos posibilidades tienes. Sí. Si te vas a sentir mal toda tu santa vida y no empiezas a dar tus propios pasos, ya me dirás tú qué panorama pasa. Pasa eso, y cuesta entregarte en eso que tú dices, los propios pasos, pero lo consigues. Lo consigues porque yo lo he conseguido. Pero tienes que ponerte a andar. Pero yo tienes lo digo que ponerte, porque yo me paso y también. Tienes que intentarlo mal. Una vez y otra, y un mes y otro, y a mí me ha costado casi 3 años y medio, pero lo he conseguido. Pero ¿sabes cuál es el problema que también tenía? Lo he conseguido. Que él tenía amigos, pero tenía amigos de esto que tú decías, Rosa, de 20 que nos vamos a ir a tomar una cerveza. Y ahora esos amigos, como resulta que ahora no tiene ganas de irse a tomar cervezas porque tampoco le encuentra sentido a la cerveza, ni a la discoteca, ni a ese de restaurantes, está cansado, no le encuentra sentido, aquellos amigos lo han abandonado también por esto. Porque claro, son amigos de la conveniencia de la juerga. Digo, es que tú buscas unas amistades que realmente no son amistades. Porque realmente esta gente no sabe ver cómo tú estás. ¿Por qué? Porque ellos están igual que tú. Lo que pasa es que no les ha llegado el momento de enfrentarse a sí mismos también. Y ya me dirás, ¿qué panorama? Yo digo, me cachin, de aquí tenía que haber estado este para ver simplemente esta idea de lo que está viviendo aquí, con qué fuerza la está predicando realmente a lo largo de toda su santa vida. Pero a lo mejor si no lo entiende... No, ¿cómo no va a entender esto? Esto es una cosa, no entender, otra cosa es no quererlo entender. Bueno, sí, bueno. Eso es. El miedo a enfrentarse. Mucha gente no quiere entender. Yo le dije a este chico, digo, ven, ven. Mucha gente no quiere entender. Hablamos de que somos muy abiertos. Vente, nos conoces, conoces a Cayetano. A ver, ¿qué piensas? ¿Qué hablas? Porque yo a mucha gente se lo he explicado y dice esto de Sancha Laura. Bueno, bueno, bueno, pero eso ya es. Déjame. Bueno, si lo dices. Si lo dicen, pues ya está. Yo vine aquí y lo intenté muy bien, que por cierto, esta que os he dicho de la espalda que salió aquel día, fue la que me acarreó a mí el número de teléfono de Cayetano. No sabía dónde viene, comer, pero yo no sé si es una mujer que la veo en la compra y ni la conozco de nada, que la veo. Ya, si la veo en la compra otro día, ya la pediré yo el número. Y total, que se lo pidió y aquí estoy. Vine a esta casa, vi un... entendí lo que hay en esta casa, ¿no? Desde el primer momento capté lo que hay en esta casa. Si hubiese ido aquí un viejo y una vieja, le tiene a vieja, le va y no vuelve. ¿Entiendes? Allí cuatro muchachos chalados que entran y salen allí. Allí, ¿a qué voy a ir allí? Pero yo supe captar. Porque desde el primer momento lo que había en esta casa. Ana, y aquí estoy. Porque aquí, y aquí no se admiten viejos. Eso, eso. Así, así. Y aquella mujer tenía ganas de venir aquí, pero vino, porque aquella mujer tendría algo de parapsicología, como se diga esto, porque aquella mujer veía cosas, me contaba muchas cosas, que veía cosas, y hablando de estas cosas, me habló de Cayetano, que se lo decía ella a una mujer, que se encontraba en la compra, y que tal, y luego yo la dije, pero si es vecino mío, he llamado por teléfono, y de allí es vecino mío. Y ya te digo, vine, y aquí estoy, aquí estoy. He estado 3 años y medio al borde de la locura, que no me he matado, porque eso tiene que ser querer una rama de locura, ¿sabes? Cuando eso se haga. No es porque muchas veces no lo he pensado y no lo he intentado, ¿eh? Y mira, lo he superado, y de todo el mal que nos venga, de todo el mal, se saca, pero mucho bien, si se quiere, y se lucha por verlo del color que es, no del que tiene, del color que es, ¿eh? Porque yo he pasado lo indecible, y ahora mismo, las mismas cosas que están ahí presentes, igual que estaban, las mismas, ya no, ya lo he superado, me da igual, digo, que no me da a mí, ya está, es así, pues así tendrá que ser. A mí me ha ocurrido esto, a otros me ocurre otra cosa peor. Anda, mira que si como me pasó esto, que es muy grave y es muy malo, y es muy doloroso, me pasa a mí otra cosa, por ejemplo, con mis hijos, lo que le ha pasado a la Azucena Hernández esa. Eso sí que sería malo. Es, y me puede pasar como la pasó a esa. A mis hijos, a mí, a cualquiera. Eso sería peor y así me conformo. Y ya te digo, de cada cosa mala puedes sacar una buena enseñanza. Una enseñanza si quieres entenderlo del color que es. Ahora sí, ya, ay, esto no le pasa a nadie. Ay, porque no le ha pasado a mí. Ay, qué desgracia. Claro, mal asunto. Tienes que luchar y decir, me ha pasado, hay que superarlo. Tengo que seguir adelante y hay que seguir. Y hasta ahí la vida sigue. Es así, pero no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo, no todo el mundo, ni hace por entenderlo, ni hace por entenderlo, porque yo fui a una amiga de la familia que es médico, y la dijo a mi hermana, tú no sabes cómo estaba tu hermana cuando vino aquí de mal, pero yo no he visto a nadie con esa fe tan grande a que le ayudaran a salir a ella del pozo en que estaba hundida, porque yo me veía que estaba hundida en un pozo. Dice, yo no he visto a nadie con esas ganas de luchar y de que le ayudaran, y de qué forma podía ir a salir de ese pozo que estaba hundida. Y vaya si salí, y vaya si salí, que venía después. Y ahora mismo ya, hay algunas noches que son las 9 y no viene mi hija. Uy, algún accidente, digo, bueno, ¿y por qué voy a poner yo ahora? Si cuántas veces hemos pasado y no había accidente ninguno. Estaba por ahí porque le daba la gana, por sus compras, por sus cosas, por sus tonterías, y yo estoy aquí muerta de pena, vaya, hombre. Y ya no me pongo de la forma que antes me ponía, ¿sabes? Digo, y además cuando llegue el momento, luego tendré tiempo de sentirlo. Pero puedo, y antes quería y no podía, ¿ves? Y ya he superado esa cosa, sí. Porque va avanzando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero sola, ¿eh? Como dice Cayetano, que uno tiene que llevar cada uno dentro de sí mismo. Sin escuchar ni a esta religión, ni a aquella, ni a la otra, nazca la verdad. Como yo cuando me encuentro con los testigos de Jehová, salen, salen que no ven. Les digo cuatro cosas y no esperan. Digo, yo necesito un hijo. Para creer en el Padre, para creer en el Hijo. Y para llevar a Dios un poco dentro de mí a mi manera y como yo puedo, yo no necesito libros. Así que yo no tengo tiempo. Cogen el camino y no esperan. No, a mí no me tienen 3 horas hablando fusado. Porque te paran muchas veces, yo no sé a vosotros, pero a mí me paran en la calle muchas veces. Yo me desmarco. Pero si vas a ver, lo que dice este hombre. La vida, pues es el... No, dime. Este trozo que habla de las religiones. A ver, léelo. Religiones y religión. Pero es que nadie quiere sufrir. No. Y esto es un valle de lágrimas. Pero hay que distinguir. Es un camino de dulces y de alegrías. Pero hay que distinguir entre religión y religiones. Las religiones son sobreestructuras que encorsetan. La religión, en cambio, no es una sobreestructura, ni nada añadido, sino que constituye el verdadero sentido de la vida del hombre. Este es un hombre de estudios filosóficos, teológicos, profesor, incluso ha sido profesor de la Reina de España. Entonces, ¿y qué dice? Las religiones. Entonces es por esto que hemos hecho este mensaje, lo enviaremos una carta, a ver qué contesta. Y yo le pregunto aquí, entonces, si hacen la diferencia entre estas religiones y la religión de Dios, ¿qué haces tú en una de estas religiones en minúscula? ¿Qué haces? La cosa está clara. Y está más confundido que muchos obreros, no ya diremos que nosotros. Este hombre está más confundido que mucha gente que va a trabajar normalmente. Porque se han ido tanto de tanto estudio y tanta cosa que se llega ya a ver. No, es que no hay pruebas, dice aquí él, de la existencia de Dios. Como tampoco hay pruebas de la no existencia. Vaya, para esto tanto de estudiar, para decir esto es afirmar, esta tontería. Y sin embargo, yo digo, aquí en la carta, la cosa tan clara y sencilla, que existimos y el universo existe. ¿Qué pasa aquí? ¿Algo será? Aunque no algo nos ha creado. Entonces, no podemos negar a este creador. Ya, pues metes tanto estudios y tanta... Sí, tanta mierda. Ah, yo voy a decir... Excomunicado. ¿Eh? Excomunión. Sí, tanta mentira y tanta falsedad. Pero... Una mierda al año, no al año. Ay, es costumbre pasarla cada semana, ¿no? Y el tío confirma la mierda, digo, la regla. Papeati, ¿qué ya, papeati? Ay, ¿qué tal, joven? ¿Qué? Joven, yo va muy bien. Bueno, no por aquí para tirar otra vez. Yo rompo de cantar. Son mis. Mi hermano Antonio siempre canta. Siempre canta. Siempre está con el meteor y siempre canta. Siempre canta. Ahí, ahí está. Una cosa que me ve la cabeza. Canso, digo yo. Puedo cantar. Un refrán antiguo que hay. ¿Cantas o males padres? Ahí. El que canta o males padres. Dice Miguel, que es un padre, cuando trabaja, canta. Claro. Y es lo que yo también canto. Cuanto más me la estoy, pero también hace un inciso, ¿eh? Cuando se pilla el dedo con un martillo, la Virgen y todos los Santos caen abajo. Ah, no canta de todo. Y todo por acordeón, todo. La Virgen y los Santos de Dios caen abajo. Bueno, pero tiene que decirle que diga la Virgen de los Ricos, los Santos de los Ricos. Un poco, un poco. Hay que añadirla. La mía daño, ¿sabes? Dos minutos, después canta. No, pero sí. Oh, papi apaño, yo a mi manera me divierto, ¿sabes? Bueno, ¿qué alto está? Tú no aprendiste la U. No aprendiste la U. La aventuría. Pero cuando lo dejamos, y ya. Ah, no, no, pues yo no lo dejo. Olvido ya mi nuevo. No, pues yo no lo dejo. Yo no sé, ya los cañitos. Ya no lo dejo. Así, así es mi manera. Como yo puedo, yo sigo. Un poquito tiempo, que se me olvida. Ahí vamos. Tranquila. Bueno.